Perfecto, ahí está. Perfecto, ahí está Grabando. grabando. Primera grabación de prueba para subir a la sala y probando, probando. Uno, dos, tres. Todo está muy bien. Probando, por favor, que alguna vez aparezca alguna grabación en Costa Rica. Está apareciendo el sol. Y gracias, Javier, por tu paciencia. No, no, por la tuya. Claro, salimos de la era de fuego a la tecnología, ¿eh? En menos de 2 horas. Oye, Juan David se va a enojar si escucha esto, Sí, se lo voy a mandar por correo. ¿eh? Saludos a Juan David, que no hizo nada. Oh, perdón. Ahí lo editamos, ahí lo editamos, no te preocupes. Bien, No, quedamos no, hasta no. Un ahí. abrazo a todo el pueblo de Costa Rica. Eso, perfecto. Voy cerrando.